96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz lunes 5 de febrero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdet Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Bonos de protección al pueblo serán entregados. CNE fijará fecha para los comicios presidenciales 2018 este lunes. Presidente Maduro ordenó la activación del Plan República para las presidenciales. De un comunicado, UNESCO reconoce la lucha de Venezuela contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Con feria gastronómica y agenda musical, PDVSA La Estancia inició su programación 2018. Con diversas actividades, del 5 al 9 de febrero, CENAF celebrará sus 15 años de creación. En su quinta edición abre convocatoria para concurso de relatos y cuentos cortos, Chávez en 100 palabras. Cultura al Día. Y este lunes comenzará el pago de los bonos protectores dirigidos a atender sectores sociales priorizados, como es el caso de embarazadas, personas con discapacidad y aquellas familias que no cuentan con ingresos suficientes para su sustento. La información fue ofrecida el pasado viernes por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien detalló que 1.500.000 hogares de la patria recibirán una asignación económica mensual de acuerdo a una tabla de protección. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante la celebración del Día de la Dignidad y los 26 años de la rebelión del 4 de febrero de 1992, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que recibió la información de que para este lunes el Consejo Nacional Electoral, CNE, fijará las fechas de las elecciones presidenciales 2018. La oposición está dividida, una vez más, pero yo les digo, he recibido la información que mañana el Consejo Nacional Electoral va a fijar la fecha de las elecciones presidenciales y nosotros iremos a las elecciones presidenciales en oposición. O sin oposición, estamos resueltos y decididos firmemente. Ellos vienen manguareando. Ya basta de manguareo, Ramos Alud. Firma el acuerdo, compadre. Ya basta de manguareo, Julio Borges. Cobarde, firma el acuerdo. Ya basta de manguareo, Manuel Rosales. Y doble cara, firma el acuerdo. Yo quiero alertar al pueblo, oído. Quiero alertar al pueblo. Las elecciones presidenciales, por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, van a ser en el primer cuatrimestre. Ahora, la oposición, hoy por hoy, se debate en el plan A, plan B. El plan A, lanzar candidatos presidenciales o un candidato presidencial. Son las 12:05. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, ordenó este domingo al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, comenzar los preparativos para activar el Plan República y despliegue de todo el sistema de protección electoral venezolano en el marco de los comicios presidenciales. Así va a ser, lo sé, Lo veo, y lo veo con lo más grande que puede tener el ser humano, lo veo con el corazón. Ya le he dado la orden al general en jefe, Vladimir Padrino López, para que prepare el Plan República y despliegue toda la fuerza de protección del sistema electoral venezolano. ¡Vamos a elecciones, Padrino López! ¡La cuarta elección en 8 meses! ¡La cuarta elección! ¡Donald Trump dice que yo soy un dictador! ¡Yo soy un dictador! A través de un comunicado, la Organización de Naciones Unidas, la Ciencia y la Cultura UNESCO reconoció al gobierno venezolano por su buena práctica en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. En el documento se destaca la repatriación de 196 piezas arqueológicas de origen precolombino hacia Costa Rica por parte de Venezuela en diciembre del año pasado. 12:07. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este fin de semana, PDVSA La Estancia dio inicio a su programación cultural de este 2018 con una variada agenda musical y feria gastronómica. De tal manera, se inició formalmente la oferta cultural 2018 en la sede capitalina de PDVSA La Estancia, ubicada en Altamira. Contó con una gran multitud de personas que se dieron cita para disfrutar y bailar al son de la danza, salsa y tambor. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Centro Nacional de la Fotografía, CENAF, celebrará entre el 5 y el 9 de febrero con diversas actividades sus 15 años de creación dedicados a la promoción y el fomento de la fotografía como elemento para la transformación social y descolonización del pensamiento a través de exposiciones, espacios de formación, acción social y publicaciones. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para conmemorar el 5º año de la siembra del comandante Hugo Chávez, la Fundación La Bicicleta abre convocatoria para todo el pueblo creador a participar en el 5º concurso de cuentos y relatos cortos Chávez en 100 palabras, edición nacional e internacional. La convocatoria estará abierta hasta el 5 de marzo y los relatos deben ser ingresados al sitio web labicicleta.org.ve. 12:08. Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penchan, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Jack Hernández, en la locución de guardia esta servidora Lisdeth Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro valido y estrella, verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral.

de la patria, el presidente decidió aumentar en 1 millón más el número de personas beneficiadas con el bono de Reyes, de manera que fueron 9 millones de personas beneficiadas con el bono de Reyes. Respecto al parto humanizado, que es también uno de los más hermosos programas de atención, de protección social, ideados por el presidente Nicolás Maduro, para nuestras parturientas, para nuestras futuras madres, para aquellas mujeres que merecen la atención de todas y de todos, ya tenemos a este momento, por vía del carnet de la patria, censadas 350 mil mujeres a la fecha. Y por vía carnet de la patria se han beneficiado ya 79.839 mujeres, hermanas de la patria, que están en este momento en estado de, en periodo de gestación. Este bono corresponde, del parto humanizado, corresponde a una asignación de 700.000 bolívares mensuales y 1 millón de bolívares el día del nacimiento de ese nuevo bebé, de ese nuevo hijo de todas y de todos, como alguna vez llamaría así a los hijos e hijas venezolanas el gran poeta Andrés Eloy Blanco. Con respecto a las personas con discapacidad, el presidente Nicolás Maduro dispuso que se diseñara un bono a través denominado el bono José Gregorio Hernández. En este momento, de todas las personas con algún tipo de discapacidad en Venezuela, 64.006 bonos han sido entregados a todas y todos por un monto de 700.000 bolívares. Repito, 64.006 personas con algún tipo de discapacidad han recibido el bono José Gregorio Hernández. Respecto a la misión Hogares de la Patria, que es una misión que a través del BQR, del carnet de la patria, se pueden amparar, no personas, como ocurre con el bono de Reyes o como ocurre con el bono de Carnaval, sino familias. En este momento tenemos una meta de llegar a 4 millones de hogares. Gracias al carnet de la patria y al código BQR, tenemos registrados hasta el momento y beneficiados ya 778.372 familias. Repito, 778.372 familias que reciben ya una asignación que está discriminada según el número de integrantes del núcleo familiar. Respecto al bono de Carnaval que anunciara el presidente Nicolás Maduro, tenemos hasta este momento beneficiados ya hoy día lunes 5 de febrero 3 millones de personas, y la meta es llegar, y llegaremos en los próximos días, a 8 millones de personas beneficiados con el bono de Carnaval, que es una asignación de 700.000 bolívares que ya está depositada en las cuentas gracias a la billetera electrónica también diseñada por el presidente Maduro, para en este momento 3 millones de beneficiarios del bono de Carnaval. Y algo de suma importancia, porque mientras en otros países las recetas neoliberales ordenan que se disminuya en lo posible la atención social de las personas, principalmente de las personas en edad de jubilación, en edad de pensiones. Hay un ejemplo muy concreto y muy reciente, el caso de Argentina, donde eliminaron de un plumazo la asignación por concepto de jubilación. Nosotros, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, los cuidamos. Y por eso hemos definido la meta que ha planteado nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, de que el 100% de las personas en edad de jubilación, en edad de pensionar, sean pensionados. En este momento, gracias al carnet de la patria y al código QR, tenemos el 98%, repito, 98% de las venezolanas y venezolanos en edad de jubilación, en edad de pensión, ya reciben su pensión, su bono en amor mayor. ¿Cuántos hemos registrado en los últimos días a través del carnet de la patria? 503.000 541, repito, 503.541 abuelas y abuelos han sido registrados a través del carnet de la patria para recibir su pensión directamente, sin intermediarias, sin intermediarios, sin gestores, sin guiseros, sin bachaqueros de las pensiones, no, directamente. Se le registra su código QR y el presidente Maduro ordena la asignación directa del bono en amor mayor. Venezuela ya ha cumplido las metas del milenio en materia de pensiones de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Y este mes de febrero llegaremos al 100% de hogares, al 100% de abuelas y abuelos en situación de pensión. Queríamos compartir con el pueblo de Venezuela estas buenas noticias de protección directa a través del carnet de la patria, que se pierde de vista en cuanto a las aplicaciones que se pueden instrumentar a través de este poderoso instrumento que alguna gente ha denominado, junto con la irrupción del nuevo criptoactivo Petro, el uso de tecnologías disruptivas para atender directamente a la población. Vamos a responder brevemente algunas preguntas. Está en primer lugar Liz Flores de Venevisión. Adelante. Recientemente. A propósito de esto, yo quisiera su opinión con respecto a las críticas que han surgido de parte de algunos economistas de oposición y también algunos líderes o dirigentes de oposición con respecto a estos bonos que están dirigidos a proteger a las familias más vulnerables. Una reflexión suya sobre este aspecto. Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos ha anunciado ayer medidas, posibilidad de aplicar nuevas medidas a Venezuela que incluirían unas medidas destinadas a afectar las exportaciones petroleras de Venezuela hacia Estados Unidos. Yo le pregunto, ¿el gobierno venezolano está en capacidad de enfrentar una medida de esta naturaleza? Y pasando a otro tema, si me lo permite, fuera de lo que estamos abordando. ¿Me va a preguntar el diálogo? Exactamente. ¿Cómo sí. le doy la mente, Liz? Sí. Quiero saber qué expectativa tiene usted como jefe de la misión venezolana o la misión por parte del Ejecutivo Nacional para la mesa de diálogo. ¿Qué expectativas tiene usted, tomando en cuenta que ha participado activamente y sabe cuál es el ambiente que hay sobre esta materia? Y finalmente, he visto que durante el fin de semana Fedecámaras envió un comunicado a través del cual rechaza el adelanto de convocatoria de elecciones porque considera que la Asamblea Nacional Constituyente no es la institución idónea para hacer este tipo de convocatoria a la población venezolana. Gracias, ministro. Buenas tardes. Mire, escuchando la última parte de su pregunta, o la última de sus cuatro preguntas, Liz, me recordé un meme que está por ahí, lo pueden buscar por ahí, un Twitter, que sale unas caricaturas, creo que sale el señor Capriles, la señora María Machado, que dice, ¿quiénes somos, Venezuela? ¿Qué queremos? Elecciones ya. ¿Cuándo las queremos? Ya no queremos elecciones. Ese ha sido el resumen del comportamiento de la derecha venezolana tan errático en los últimos tiempos. Pasaron todo el año 2016, exigiendo elecciones presidenciales ya. Pasaron todo el año 2017 generando angustia, zozobra, dolor, tristeza en familias venezolanas, generando trancas de calle, promoviendo la violencia, promoviendo la guerra económica, promoviendo medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, exigiendo elecciones ya. Exigían y señalaban que se aplicara el cronograma electoral para elección de gobernadores, de alcaldes y presidencial. Incluso, violando la Constitución, exigían elecciones presidenciales en el año 2016, cuando no estaba establecido, porque el periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro señala que las elecciones debían hacerse en este año 2018. La paz que trajo la Asamblea Nacional Constituyente tuvo un corolario inmediato cuando se convocó a elecciones de gobernadores el día 15 de octubre y luego las elecciones de alcaldes fueron escogidos. Los 23 gobernadores de estado y el 10 de diciembre fueron escogidos los 335 alcaldes de municipio. Para completar este proceso de paz que se ha venido construyendo en Venezuela de manera acelerada después de la elección constituyente del 30 de julio, pues la Asamblea Nacional Constituyente decide la convocatoria de elecciones presidenciales. Si no fuera por el apoyo que reciben de los centros de poder mediático del mundo entero, cualquiera diría que es que la oposición se volvió loca, Liz. Si no es porque El País de España, El Nuevo Herald, El Tiempo de Bogotá, todo este grupo de medios de comunicación que dicen y desdicen, que hacen y deshacen, que tienen 2 años diciendo elecciones presidenciales ya, bueno, está bien pues, vamos. ¿Quién dijo miedo? Vamos a las elecciones presidenciales ya. Ese es el, digamos, el resumen de la del decreto constituyente que señala la convocatoria de elecciones presidenciales. Vamos a medirnos con todas las garantías electorales, con el mejor sistema electoral del mundo, con un pueblo al que le gusta votar, porque al pueblo de Venezuela le gusta concurrir a elecciones. Ayer tuvimos elecciones presidenciales en Costa Rica. El que llegó primero con el 24% de los votos, Liz. Eso es algo. Imagínense ustedes por un momento que en Venezuela un presidente chavista fuera electo con el 24% de los votos. ¿Qué diría el país? ¿Qué diría la BBC? ¿Qué diría Reuters? ¿Qué diría el Washington Post? Pero en Costa Rica, el que llegó primero con el 24% de los votos, con una participación que escasamente llega al 65% de participación para una elección presidencial en Costa Rica. Ese son el tipo de participaciones que tenemos nosotros en elecciones de gobernadores, en elecciones de Asamblea Nacional. En elecciones presidenciales, por lo general, la participación es aún mayor. Así que, ¿quién dijo miedo? ¿Por qué están arrugando ahorita? Nosotros, en ese sentido, informo lo que ya señaló de manera categórica el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Estamos listos hasta el día de hoy para la firma del acuerdo de convivencia y paz con la oposición venezolana. De hecho, el acuerdo ya está listo. El acuerdo está redactado. Las partes estamos contestes y, valga la redundancia, de acuerdo en la mayor parte de los puntos, en casi todos los puntos, en el 99,9% de los puntos. Estamos listos para concretar el día de hoy ese acuerdo, que sería una buena noticia para todas y todos. Respecto a las groseras opiniones emitidas por el señor Tillerson, que muestra una vez más el profundo talante injerencista, metiche, grosero de la administración de los Estados Unidos de Norteamérica, que lamentablemente deben sufrir sobre todo los habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica, pues se ha dado la tarea de hacer una gira para agredir a Venezuela, para buscar apoyos en algunos de los que le mueven la cola a la administración Trump. Venezuela está preparada, lo dijo ayer en una alocución vía Facebook Live nuestro presidente Nicolás Maduro, para enfrentar cualquier tipo de agresiones, y esta más aún. Se verá quién resulta más perjudicado. Si Venezuela, con una sanción a la venta de petróleo en los Estados Unidos de Norteamérica, o el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica y las empresas petroleras. Nosotros ya estamos listos para enfrentar esa y otro tipo de sanciones. Respecto a lo que dicen algunos economistas y algunos representantes de la oposición, sería bien bueno que el pueblo de Venezuela vea lo que están diciendo esos opositores respecto a los bonos que el presidente ha aprobado para proteger al pueblo. Conclusión, en el supuesto negadísimo de que llegaran a acceder al poder, lo primero que van a hacer es eliminar el carnet de la patria, lo primero que van a hacer, seguro. Lo primero que van a hacer es eliminar todos los beneficios, todos los bonos. No están diciendo que no están de acuerdo. Se parece mucho a la oposición en el tono político también. Porque muchísimas veces escuché decir a algunos sesudos neoliberales de la economía venezolana que los subsidios debían ser directos a la población y evitar los subsidios indirectos. Más directo que esto no hay, papá. Esto es lo más directo que se ha inventado, lo inventó Maduro, lo más directo que hay de atención al pueblo, en este caso al pueblo de Venezuela. Es un bono directo, son recursos que de forma directa se le asignan, se le depositan en las cuentas a los beneficiarios. Cuando digan, como están diciendo, que no están de acuerdo con los 9 millones del bono de Reyes, de personas beneficiadas, que no están de acuerdo con los 8 millones de personas que serán beneficiadas con el bono del carnaval, de los cuales ya van 3 millones beneficiados, que no están de acuerdo, imagínate tú, Liz, no están de acuerdo que atendamos a nuestras parturientas, no están de acuerdo que lleguemos a 100% de pensiones. ¿Cómo van a estar de acuerdo? Y están de acuerdo con Macri, que dice que hay que eliminar las, y lo hizo de un plumazo. Nosotros solamente podemos decir, como dicen algunos abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Esa es su oferta electoral. Oferta electoral, eliminar todos los beneficios sociales directos que ha emprendido el presidente Maduro a través del carnet de la patria. Nuestra oferta electoral, la oferta electoral del candidato y próximo presidente de la República, Nicolás Maduro, para el periodo 2018-2025. Más protección al pueblo, más atención directa al pueblo. Se pierde de vista las aplicaciones a través de las cuales el presidente Maduro va a ir atendiendo a la población de forma directa. La Gran Misión Vivienda de Venezuela, todos los distintos bonos de protección, las misiones de salud, las misiones educativas, las misiones de atención a la clase media, las misiones relacionadas también con la atención a los sectores más vulnerables de la población. ¿Cuál es la oferta opositora? La misma de Macri. Que hable el mercado, que mande el mercado. Es decir, que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. Siguiente pregunta, por parte de Telesur, Joan Ortiz. Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes, señor ministro. Bueno, hacer énfasis en esta pregunta que hacía la compañera sobre los diálogos en Dominicana, si puede. Bueno, ya tenemos claro que la oposición y el gobierno están coinciden en la mayoría de los puntos, pero ¿qué cree que va a suceder si firmará o no la oposición? En este sentido, ampliar la pregunta, también saber una valoración suya de cómo han sido los diálogos a lo largo de estos últimos tiempos. Y finalmente, también haciendo énfasis en lo que comentaba ella, pero respecto a la comunidad internacional, así como había este posicionamiento de varios países que pedían el avance de las elecciones y que finalmente dicen que no van a reconocerlas, también una valoración de este posicionamiento. Gracias. Mire, esta es nuestra posición en este momento. Así estamos en este momento, listos. Con tinta en el tintero, la pluma lista, ya estamos en las condiciones óptimas para firmar el acuerdo de convivencia y diálogo permanente para la paz con la oposición venezolana. Y mire que hemos tenido que sortear agresiones, mire que hemos tenido que sortear sabotajes a el proceso de diálogo. Alguna vez contaré las llamadas telefónicas que se suscitaban mientras transcurría el proceso de diálogos. Por supuesto, llamadas telefónicas a los representantes de la oposición venezolana que estaban allí. Alguna vez habrá que contar, porque ya formará parte de la historia, cuántas presiones, cuántos congresistas norteamericanos han intentado boicotear, sabotear este esfuerzo para el diálogo. Ya es público y notorio la gran colaboración que tuvo para el diálogo, así lo dijeron de manera cínica los representantes de la Unión Europea, estando como estábamos y estamos en un proceso ya de consecución de acuerdos, se atreven a sancionar 7 dignos funcionarios, 7 dignas personas de la vida política venezolana. Como si es que la Unión Europea puede venir a dictar algún tipo de elemento a Venezuela. Ocúpense de su continente. Hace muchísimos años ustedes dejaron de ser imperio alguno. Ahorita son otros más de los pocos que le mueven la cola al imperio norteamericano. Ustedes no vienen ni tienen que venir a decirnos nada a nosotros, absolutamente nada. Somos un país soberano, justamente somos soberanos, porque hace 200 años le dijo el libertador Simón Bolívar, recoge tus cosas y te vas. Justamente como desde hace 200 años mantenemos el pueblo de Venezuela. Soberanía, independencia. Respecto al diálogo, ha habido muchas presiones, cómo no. Ha habido muchas intenciones de boicotearlo, ha habido muchas intenciones de sabotearlo. Nosotros estamos listos. Sabemos que la oposición venezolana también está casi lista. Firmemos. Hoy. Hoy es el día. Lunes 5 de febrero. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Respecto a la llamada comunidad internacional, que es, además es muy curioso, porque llaman comunidad de una manera muy racista, llaman comunidad internacional a 30 países, a 40 países. Resulta que la comunidad internacional es un poco más grande. Por ejemplo, Venezuela es presidente del Movimiento de Países No Alineados, que agrupa 128 países, pero pareciera que fueran países de Marte o de Júpiter, porque no son de la comunidad internacional de la que hablan los medios de comunicación, como el País de España o como el Washington Post. La comunidad internacional toda tiene que estar a favor de la paz. Tiene que estar a favor de que haya un entendimiento entre las fuerzas de la Revolución Venezolana, que son las fuerzas mayoritarias en Venezuela, lo acabamos de demostrar en tres elecciones sucesivas, y las fuerzas de la oposición. Vamos a firmar hoy, y al mismo tiempo vamos a elecciones. No es lo que pedían hace todo el año 2016 y todo el año 2017. ¡Vamos! ¿Quién dijo miedo? ¿Por qué están arrugando ahorita? Si es su petición de 2 años... de permanente acción violenta contra la Constitución, contra la República, contra las personas. Esto se dilucida en elecciones. Esto no se resuelve en Miami, ni en las panaderías, ni en las cafeterías de Miami, donde los guerrilleros de Twitter dicen toda la cantidad de cosas que dicen. Véngase para acá y aquí nos contamos. Es así de simple. Muchas gracias. Marco Salgado, de Hispan TV. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está, ministro? Dos precisiones. Estamos ante unas elecciones en poco tiempo. ¿Podemos imaginarnos un panorama en donde la oposición, por lo menos la oposición enrolada en los distintos sectores de lo que era la MUD o lo que es la MUD, podría no participar? ¿Podemos estar en una situación parecida a lo que pasó en aquellas elecciones parlamentarias hace algún tiempo atrás, donde la oposición se retira? ¿Es una posibilidad? Y por otro lado, digo que es una posibilidad porque se lo pregunto también en el sentido de la cuestión internacional, donde parece que hay muchos países que están esperando algo así, ¿no? Entonces, ¿podemos estar ante un escenario de esas características en las próximas semanas? Y sobre la visita de Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a Sudamérica, si bien es verdad que se habló del tema del petróleo y de comprar o no, también es verdad que el que dijo que no había que Estados Unidos no tenía que comprar más petróleo a Venezuela fue Macri, el presidente de Argentina. Y Tillerson como que puso un poco de paños fríos en eso, aunque hizo una declaración bastante dura, hablando de, textualmente, según lo recoge la prensa en Buenos Aires, ya no podemos ver la destrucción de la democracia venezolana sin hacer nada. Esta declaración concretamente, ¿es una luz verde, algún otro tipo de acción? Gracias. Fíjense, todas las amenazas que ha podido proferir la administración de Donald Trump contra Venezuela, las ha hecho, desde una amenaza de acción militar contra Venezuela hasta sanciones, sanciones no, porque Estados Unidos no puede sancionar a Venezuela, medidas coercitivas contra la patria venezolana. Y la gira de Tillerson lo que busca es que realinear a los lacayos que tiene en el continente americano. Yo no sé si Macri ha visto alguna de las encuestas que ha salido publicada en los últimos días acerca del derrumbe de la popularidad del presidente de Argentina, y ese derrumbe de su popularidad es consecuencia directa de las medidas que toma, porque le quita las pensiones a los abuelos, aumenta la electricidad, aumenta los servicios públicos, reduce el empleo, reduce los salarios de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Argentina. Esa es la democracia que le gusta a Tillerson. Esa es la democracia que le gusta a Macri. Esa es la democracia que le gusta a Rajoy y esa es la democracia que le gusta a Santos. Pero esa no es la democracia que nos gusta a nosotros. A nosotros nos gusta una democracia donde sean las mayorías de los venezolanos y las venezolanas quienes decidamos, por la vía del voto y por la vía del sistema electoral más transparente del mundo entero. Pueden mentir todo lo que quieran mentir, pero esa es la verdad. Por eso es que incluso entre los elementos de la mesa de diálogo, lo puedo decir aquí, porque ya estamos de acuerdo en eso, proponemos una misión de observación electoral internacional lo más amplia posible, para que esté aquí, y perdónenme que sea tan inmodesto, no solamente para que observen, sino para que aprendan un poquito cómo se hacen elecciones en Venezuela, para que no se vuelva a cometer la barbaridad que ocurrió en Honduras, que se robaron de manera flagrante una elección presidencial, y que 2 semanas después de que la gente concurriera a las urnas electorales, todavía no se sabía quién había sido electo presidente. Todavía no se sabe. O mejor dicho, el que fue electo presidente no fue proclamado por el órgano electoral. En Venezuela no es así. En Venezuela el que gana, ganó. Y el que gana, ocupa el cargo público para el que fue elegido. Así que la democracia que nos gusta a nosotros es la democracia que protege al pueblo. Y esa no le gusta a Tillerson, no le gusta a Trump, no le gusta a Santos, no le gusta a Rajoy. La democracia que permite que nuestras mujeres preñadas, que nuestras mujeres en periodo de gestación puedan ser atendidas. Que los hogares de la patria puedan ser atendidos. Que cumplamos las metas del milenio en materia de pensionadas y pensionados. Este mes de febrero llegaremos a 100% de nuestras abuelas y nuestros abuelos protegidos por el sistema de pensiones a través del carnet de la patria. Respecto a lo que usted me preguntaba sobre la concurrencia, la participación o no de la oposición venezolana, debo decir que uno de los elementos que ha generado dificultad en este proceso de diálogo es las profundas divisiones que tienen entre ellos los sectores de la oposición. No voy a hacer mención porque tiene que ver con la necesidad que tenemos nosotros de colaborar en este proceso de diálogo, la intención de colaborar en este proceso de diálogo. Pero es público y notorio como se dicen y las cosas que se dicen. Si lo que dicen los amarillos de los blancos es verdad, y lo que dicen los blancos de los amarillos es verdad, entonces nosotros, a confesión de parte, relevo de prueba, deberíamos repetir. Se dicen sapos y culebras, se dicen barbaridades entre ellos. Ya tienen 4 o 5 precandidatos. Ramos Alú, Henry Falcón, Claudio Fermín, Andrés Velázquez, y por ahí vienen 2 más, que en los próximos días se enterarán ustedes quiénes son. Todavía no se han puesto de acuerdo acerca de cómo van a ir a las elecciones. Así que no le pueden atribuir ni al sistema electoral venezolano, ni a las garantías electorales, que están absolutamente todas blindadas, cualquier situación que se presente con respecto a la asistencia o no de algunos factores de la derecha venezolana en la elección. Hay un chiste que es muy vulgar, que no es para este horario, que se refiere a que, mejor dicho, déjenme hacer más bien la correlación con la realidad. Los venezolanos conocemos muy bien ese chiste. En Venezuela habrá elecciones presidenciales con o sin ellos. Así como el chiste. En esta casa, los martes y los jueves, con o sin usted. Así va a ser. En Venezuela habrá elecciones presidenciales en los próximos días, con o sin ellos. Mejor si es con ellos. Mejor si es con Ramos Alú. Para terminar de dilucidar el asunto. Porque nosotros ya sabemos lo que va a pasar, pero lo más importante es que ellos también lo saben. Y como lo saben, entonces están ahorita con esos amagos de recule. No, vamos. El que ganó, ganó. Y después, bueno, seguimos pues. Seguimos construyendo la patria, seguimos haciendo política en paz y respetando nuestra Constitución. Muchísimas gracias. Gran declaración en sede del ministro del Poder Popular para la Comunicación, Jorge Rodríguez, quien el día de hoy hacía un balance de los bonos que han sido asignados al pueblo venezolano a través del carnet de la patria, garantizando así su protección. También aseguraba que el gobierno ya está listo para firmar un acuerdo con la oposición venezolana, previo a esto a los comicios presidenciales que se realizarán antes del mes de abril. Es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio venezolana de televisión. Adelante. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Somos la octava estrella, la luz más bella del carnaval. El pueblo en la faja, el metro en la calle, el metro cruzando el dial. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. La 1:17. Y San Juan vino a este mundo. Y San Juan vino a este mundo para cumplir una misión. Cumplió una misión de abrirle los caminos a Jesús el Redentor.